Aún no entiendo por qué no me hablas. Bajas la mirada cada vez que paso frente a ti. Yo no entiendo todo este veneno que siento en mi espalda. Cuando tú conversas sobre mí, ¿por qué tú sientes tanto, tanto rencor? Por un hombre que te amaba y te quería, ahora que te vas te pido, dime todo por favor. ¿Qué mal te hice yo para que me trates como un trapo? Un vagabundo, un pobre diablo, y es suficiente con matar a nuestro amor. Maldice yo para que quieras quitarme la vida y verme así tirado a la deriva. Si es suficiente con el dolor de tu adiós, te pido mi amor, dime qué mal te hice yo. Quieras quitarme la vida y verme así tirado a la deriva. Si es suficiente con el dolor de tu adiós, ¿qué mal hice yo para que me trates como un trapo, un vagabundo, un pobre diablo? Si es suficiente con matar a nuestro amor, ¿qué mal hice yo para que quieras quitarme la vida y verme así tirado a la deriva? Siente con el dolor de tu adiós. Te pido mi amor, dime qué mal te hice yo.